Y el hombre no volvió en una semana, en dos, en tres. Por allá al mes y medio vuelve y trae y pone sobre el mostrador dos ranitas. Señor, pero usted me dijo que tenía un montón de ranas, me trae dos ranitas y están bien flacas, por cierto. Miren las ancas, ahí están bien enclenques. Ay, sí, es que cuando fui a cazarlas me di cuenta que nomás había dos ranas. Pero cantaban como si fueran mil. A veces en la iglesia hay dos ranas que son las que se quejan, pero parece y suena como que toda la iglesia está enojada, ¿cierto? Van donde el pastor y le dicen, pastor, los hermanos no están contentos por esto. Pastor, mire, usted predica mucho, se alarga mucho y la gente comienza a irse. Son dos ranas que se tienen que ir porque ya les dio hambre, hombre. Perdón, esa es otra historia. Nada personal. Ups. La tercera oposición que encontramos es la amenaza. La amenaza y la intimidación. Si la ira y el ridículo no funcionan, el enemigo de nuestras almas va a utilizar la amenaza como lo utilizó aquí con Nehemías. Nehemías sabía quién le había dado el permiso para estar ahí. Primeramente Dios, pero también el rey a quien él servía. Él le había dado permiso para estar haciendo la obra de reconstrucción del muro. Y estos comenzaron a llegar a amenazarle, a decirle, ay, cuando se entere el rey, vas a ver cómo te va a ir. Casi, casi, ay, cuando sepa el pastor dónde estás. No, qué interesante, ¿verdad? Ve el versículo 8 del capítulo 4. Nehemías 4:8 dice, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Todos, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, porque de esas regiones eran los amonitas, los árabes. De cada región, de cada lugar, llegaron a atentar contra ellos. Y en el versículo 12 dice, aún internamente los de la misma raza, los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados, nos atacarán. Satanás sigue utilizando esos sutiles, esas quietas formas de amenaza y de intimidación para oponerse a los cristianos. Si tú dices algo del jefe que tienes y de la manera como esto, te van a correr del trabajo. Si disciplinas a tu hijo como dice la Biblia, le van a llamar ahí a las autoridades y te lo van a quitar, vas a ver. Hace algunos años, hermanos, una iglesia evangélica acá en los Estados Unidos tuvo un prominente abogado como cabeza del grupo de ancianos de esa congregación. Sin embargo, descubrieron que estaba involucrado en una aventura amorosa con alguien que no era su esposa. Lo llaman a pedir cuentas y le piden que inmediatamente deje su puesto. Y este hombre se enoja y los amenaza. Como abogado que era, les dice, de mi cuenta corre que se vayan a la quiebra, porque les voy a meter una demanda y que ustedes no se la van a quitar encima. Los costos de los abogados, todo eso, realmente estaba minando hasta que desistieron. Y tristemente estas personas cedieron ante las intimidaciones de esta persona. La única condición que había puesto, si quieren que me vaya, que se vayan todos los ancianos también. Tuvieron que correr a todos los ancianos. Cedieron. Es triste, pero a veces se caen esas cosas. El cuarto forma de oposición es el desánimo y el cansancio. Aparentamos muchas veces que somos fuertes, pero tenemos que recordar que somos finitos, que nos cansamos. Y en muchos de los casos, eso es lo que a veces, donde nos toma el enemigo, en ese punto flaco en nosotros. En el versículo 10 de capítulo 4, leemos, los trabajadores se están cansando, decían unos, y los escombros que quedan por sacar son demasiados, decían otros. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. El cansancio nos hace decir cosas que no son ciertas. Ay, hermano, no podemos realizar ese trabajo. Miren, nunca lo hemos hecho así. En segundo lugar, de aquí a que le convenzamos al resto de la iglesia, no, pues aquí nos va a caer 2 años más. No, esas cosas no pueden suceder. No, que no. Siempre tenemos un tipo de opinión contraria. No, no es que realmente queramos ser realistas, yo ahorita voy a explicar la diferencia, pero a veces nos vamos al otro extremo en ese sentido. La gente estaba cansada, es verdad, y parecía que los montones de piedra nunca se iban a acabar. Por eso es importante que el líder llegara y los estimulara. En el versículo 6 dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. De alguna u otra manera sacaron ánimo. Miren, es interesante. Muchas veces cuando empezamos las cosas, las empezamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. De verdad, empezar cosas nuevas es maravilloso. Hay algunas personas que realmente les encanta iniciar porque eso significa que hay cosas, cambios, situaciones importantes y se llenan de entusiasmo. Pero cuando las cosas van a mitad del camino, como que los ánimos decaen. Como que no todos se mueven, como que sí, como que no. Como que empieza a ocurrir algún letargo en ese aspecto. Así estaban los judíos. Habían comenzado, llevaron el muro a construcción a medio camino. A la mitad del muro llegaron y se empezaron a desanimar con todo lo que escuchaban, con todo lo que se decían, con todas las amenazas. Y ellos se empezaron a desanimar. Nehemías llega y comienza a decirle, ánimo hermanos, échenle ganas. Entre todos vamos a terminar pronto. Tú pásame otro ladrillo, tú pon ahí la cuchara, tú agarra la llana y comienza a aplanar. Pero Satanás sabe que cualquier trabajo que se hace a la mitad es el momento ideal para atacar. Es el momento ideal en el que nosotros podemos ser atacados por él, porque es ahí donde más cansados estamos. Porque volteamos para atrás y ya llevamos camino. Y volteamos para adelante y todavía nos falta mucho. Estamos a la mitad. Pero si usted considera que cuando logra pasar el bache de la mitad del camino y empieza a acercarse a la meta final y se da cuenta que cuando va llegándose y que ya divisa ahí la luz al final del túnel, cuidado que no sea el tren, pero cuando ya divisa la luz al final del túnel, empieza otro grado de ánimo, de emoción, porque ya estamos terminando. Lo mismo sucede en nuestro caminar con Dios. Cuando usted siente su primer amor, es emocionante, vamos a ganar al mundo para Cristo, vamos a ir hasta China, vamos a ir a todo el lugar. Pasan algunos cuantos años y ni siquiera a la tienda de comestibles aquí cerca. Porque no, ya el desánimo, la mitad del camino. Pero alguna vez, recuerde esto hermanos, el Señor que nos ha llamado no nos va a dejar si no completa su obra en nosotros. Fiel es Dios para no dejarnos caer. Quinto lugar, la actitud negativa. La actitud negativa, ser negativos. La crítica y la burla de los versículos 2 y 3 provinieron de los enemigos de afuera, pero la actitud negativa provino de los propios judíos, o sea, de adentro. Y muchas veces es la más difícil de poder vencer. La negatividad provino de su propia gente. Son judíos que estaban viviendo cerca donde vivían los enemigos y estaban desanimados porque todos los días estaban escuchando cómo se burlaban, cómo los amenazaban, y por eso ellos no se voluntariaban para ayudar. No, o sea, a final de cuentas, ¿a dónde van a llegar? Tenían una actitud muy negativa. Versículo 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y los atacarán. Se la pasaban solo oyendo cosas negativas. Es el tipo de gente que nomás oye noticias. Es bueno que escuche noticias, hermano. Es bueno que sepa que el clima va a estar bien. ¿Usted sabe cuál es el programa favorito de Dios? El que le encanta ver, el que no cambia de canal. El estado del tiempo. Le da una risa cuando empiezan a decir, mañana lloverá 30%. Seco. El verano va a ser más caliente. Así es que imagínense. Invariablemente la negatividad nos paraliza. No nos permite seguir adelante. Hay personas que dicen, no, yo no soy negativo, yo soy realista. Y confunden los dos términos. Déjenme decirles por qué digo esto. Porque con una persona le dice a un nuevo convertido, mira, eres creyente en Cristo, ya tu vida ha cambiado, porque si algo pasa, si tú mueres hoy, tú vas a estar ante la presencia del Señor porque has confiado en Cristo Jesús. Pero déjame decirte una cosa, mientras estés aquí en este mundo, mientras estés en la carne y hueso que tienes, vas a seguir pecando. ¿Es eso ser negativo? No, eso es ser realista. Ser negativo sería que la persona dijera, ah, pues entonces me voy a echarle vuelo y le hacha. Ya no me voy a cuidar, no voy a vivir santidad, porque a final de cuentas no voy a poder sacarme este pecado de mi vida. Así es que mejor, eso es ser negativo. Vea la diferencia, entiéndala, para que no diga usted que es realista. Ser realista es entender las circunstancias en las que vivimos, que a menos que el Señor intervenga de alguna otra manera, van a cambiar. Pero en medio de todo, Dios tiene el poder para cambiar esas cosas. Los 10 espías que Moisés mandó para inspeccionar la tierra prometida llegaron con un reporte. El reporte de la mayoría es, no, no vayamos allá, tan grandotototote, son gigantes, nos van a aplastar, somos como los grillos, nos van a hacer, ¿para qué te cuento? No, no vamos. Mientras que el reporte de la minoría decía, vamos, tenemos un Dios grande, ellos son grandes, pero Dios es más grande. Pero como la mayoría siempre tiene la razón, ¿Nunca he escuchado esa frase? Hay personas que necesitan ajustar y darse cuenta de que la negatividad les paraliza. Vivamos con una gota de realismo, pero también vivamos con un optimismo de saber que hemos confiado en un Dios que puede hacer que las cosas cambien todos los días. Finalmente está el miedo. Nehemías 4:14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. El miedo es el efecto acumulativo de todos los factores antes mencionados. La gente, por ejemplo, había visto la ira del enemigo, habían visto la manera como ellos los amenazaban, lo que estaban dispuestos a hacer si ellos no paraban la obra. Ellos estaban muertos de cansancio, pero escuchaban una y otra vez el pesimismo de su propia gente. Nehemías vio el temor en ellos, en sus ojos, y los exhortó, los animó a seguir siendo fieles al Señor. El enemigo de nuestras almas utiliza el miedo para paralizar a los creyentes y evitar que intenten hacer algo significativo para Dios. Tal vez el miedo al fracaso, usted pensará, es que yo nunca lo he hecho antes. ¿Y qué tal si fracaso? Hermano, ¿y qué tal si no? Comience a ver el vaso, no medio vacío, sino medio lleno. Cambie su forma de pensar. Si lo intentas, a lo mejor podrás llegar. Otros quizá tengan miedo al rechazo. No, yo no voy ahí porque no me gusta que me hagan mala cara. No le llamo porque, ¿y si no me contesta? Si lo intentas, otros pensarán que eres un fanático, dices, y que te has vuelto loco. Otros tienen miedo al conflicto, no quieren confrontaciones. Por no hacer olas, mejor no dicen nada. Usted sabe que si lo hace, lo van a atacar verbalmente. Ay, ¿a quién le gusta a veces tener una discusión con un alma en pena, enojada, con todos los tubos ahí de punta? Ah, mejor ahí en otra ocasión, ahí te ves. Pero a veces la situación es más difícil cuando no confrontamos. Pero qué bueno cuando logramos enfrentar el problema, la oposición, la crítica de frente. En ocasiones es interesante lo que ocurre cuando hay algunas personas que consideran que es un deporte favorito que tanto practican, el chisme. A veces hacen un comentario y no les consta. Y cuando llega a mis oídos una situación, me acerco a esa persona y le digo: hermana, usted está diciendo tal y cual. No, hermano, ¿cómo cree? Yo no. ¿Quién le dijo semejante mentira? Y eso no me funcionaba porque siempre lo negaban. Así es que empecé a hacer algo diferente. Cuando la persona que me decía, fíjate que fulana de tal dijo esto, le dije yo: ¿me das permiso que le diga a fulana de tal que tú me dijiste esta cosa? Se acabó el chisme. O sea, yo no me tengo que enfrentar con los chismosos, pero con aquellos que los escuchan, que son los más peligrosos. ¿Cómo debemos entonces responder a la crítica y a la oposición? Nehemías nos da la respuesta. Con oración, con trabajo entusiasta, con vigilancia y con un enfoque en el Señor. Cada vez que usted y yo encontremos crítica, oposición en nuestra vida, tenemos varias opciones. Usted puede huir de ella, usted puede ignorarla, puede esquivarla o puede enfrentarla. Y yo le aconsejo esta última. Esa es la más bíblica de todas. El pueblo de Israel, el pueblo judío, junto con Nehemías, ellos actuaron de esta manera ante las críticas, ante la oposición. Alzaron sus voces en oración, pusieron entusiasmo en lo que estaban haciendo, se mantuvieron con sus ojos puestos, observando y vigilando de dónde venía el enemigo, y ellos mantuvieron su mente enfocada en su Señor por medio de la fe. Primero, Nehemías 4:14 dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo. Alzaron sus voces en oración. Se acercaron al Señor, Nehemías especialmente, e hizo una oración muy interesante. La oración, hermanos, nos recuerda que Dios es soberano y que aun aquellos que se oponen a la obra de Dios, ellos también están sometidos a su voluntad soberana. Sé que no tengamos temor. El temor puede llegar a paralizarnos, pero en Cristo podemos encontrar las armas para enfrentarlo. Hemos escuchado el mensaje El líder que superó la crítica y la oposición, aquí en Visión para Vivir. Alguien mencionó que el líder eficaz aprende a utilizar su influencia para causar el mayor impacto posible. Sin duda alguna, un trabajo que no siempre es sencillo. Es por eso que Visión para Vivir quiere apoyarle en esta noble tarea. Este mes le ofrecemos el libro escrito por el pastor Chuck Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, como agradecimiento por su donación a este ministerio. Decida crecer y marcar una diferencia en el lugar donde usted se encuentra. Solicite la oferta de este mes, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede recibir el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o a través de visionparavivir.org. Y si es la primera vez que se comunica con este ministerio, por favor déjenos saber y le enviaremos un regalo especial que hemos preparado para usted. Nos llena de gozo compartir con usted Visión para Vivir. Le invito a sintonizarnos la próxima semana cuando el pastor Carlos Zazueta nos traerá la parte final del mensaje, el líder que superó la crítica y la oposición.